Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. Socialismo. Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías. Para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. 2:03 en Alba Ciudad 96.3 FM. Y esto es Cópiate esta radio con Cromotico Jaraba y Luigino Bracci. Aquí en Alba Ciudad, la primera emisora venezolana migrada totalmente a software libre, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que dirige el ministro Fidel Barbarito, que en estos momentos está en gobierno de calle, realizando una gira por varios estados del país junto con el gabinete del presidente Nicolás Maduro. Bueno, en la dirección, Vladimir Sosa, en las diferentes coordinaciones están Randol Borges, Enza García, Sinamay González, Gustavo Villapol, José Gregorio Sánchez, y en los controles el camarada Roberto Pucci. Y bueno, varios temas que vamos a tener el día de hoy, mucha información, muchas anécdotas, como siempre. Alexis Antelli, camarada, vamos a tener un contacto con él, con este camarada de la comunidad de software libre, después de la pausa, para que él nos va a hablar un poquito acerca de lo que es la ley infogobierno, ¿no? Y de los mecanismos que ya están activados para que la gente pueda dar sus opiniones sobre esta ley. Y bueno, vamos a tener varias noticias, varias información, el lado oculto de la lucha contra el cáncer de Angelina Jolie, un tema, lado oculto de Angelina Jolie. Ok, un tema bastante controversial. Bueno, eso y muchas otras informaciones vamos a tener el día de hoy, pero primero nos vamos con musiquita, vamos a escuchar Omar Enrique y Oscarcito con Corazón Fracturado. Omar Enrique, yeah. Oscarcito, corazón fracturado, yeah, yeah. Hoy me acuerdo de ti, no puedo dejarte de pensar. Son tantas cosas que vivimos, tantos momentos compartidos. Hoy me acuerdo de ti, quisiera abrazarte una vez más, volver a revivir contigo todos los besos que nos dimos. Si no estás aquí, no eres todo. aquí. Oye, amor, me dejaste mi corazón fracturado, pero yo te sigo queriendo. Aquí estaré. ¿Cómo de Enrique? Sabes que te quiero. Ojos casitos. 2:10 en Alba Ciudad 96.3 FM. Estábamos escuchando Corazón Fracturado de Omar Enrique. Y bueno, tenemos en estos momentos en línea al camarada Alexis Antelis. Alexis, ¿cómo está todo? Bien, Luigino, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Aquí, un saludo bien. A todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad y de Cópiate de esta radio. Sí, estamos aquí también con Coromoto Jaraba, la conductora de este programa. De vez en cuando conduzco, trato que no se estrelle el programa. Mira, Alexis, cuéntanos, tú ahora eres quien lleva la columna de Ciudad Caracas de Software Libre y mañana tenemos entendido que nos vas a hablar un poquito de los mecanismos de participación de la ley Infogobierno, ¿no? Si nos puedes hablar un poquito, bueno, sí. Primero que nada, un poquito de para qué va a servir esta ley, cuál es su propósito, ¿no? Bueno, esta ley sin duda marca un hito en la historia legislativa venezolana en lo que se refiere a la legislación que toca a las tecnologías de información. Recuérdate que hubo un intento fallido, por así llamarlo, tiempos atrás cuando hubo una discusión, el inicio de la discusión en una primera oportunidad de esta ley. Esta ley le fue levantada la sanción recientemente y se inició un proceso nuevo completamente con un articulado que ahora, como bien dices, está siendo sometido a la consulta pública de todos y todas los venezolanos y venezolanas. Esta ley tiene como objeto, es una de las cosas más novedosas, colocar en orden pues cuáles serían los principios y bases que van a regir el tema de las tecnologías de información y comunicación para toda la administración, para todo el Estado venezolano. Y una de las cosas que nos llama poderosamente la atención y que quienes estamos en defensa del conocimiento libre, más allá del software y del hardware, que es el conocimiento y la cultura libre, es que podría obligarse finalmente a todos los poderes públicos a la adopción y uso de las tecnologías de información libres para todos sus procesos, tanto administrativos como tecnológicos, en la interacción que tengan tanto con los ciudadanos como entre la propia administración. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, esta ley va a sentar las bases o va a establecer, digamos, las líneas generales, el orden en lo que va a ser el tema de gobierno electrónico, es decir, va a apoyar todo el tema de la manera como se va a relacionar la ciudadanía con la administración pública, por vía del uso de las tecnologías de información. Recordemos además que recientemente Conatel publicó una cifra en la que, una vez más, Venezuela incrementa la cuota de participación de la población con acceso a Internet. Uh-huh. Ahí, cuando tú hacías referencia a la columna, efectivamente, este sábado se está haciendo un llamado a todas aquellas personas que tengan la posibilidad de una conexión a Internet, bien porque puedan acceder a un infocentro, porque puedan desde su propia casa o cualquier sitio con conexión a Internet, puedan acceder a 3 mecanismos que existen actualmente en la red para poder tener acceso al contenido de la ley y hacer sus observaciones a esta ley. Hay 3 plataformas, una de ellas creada por la Red Patria, que su dirección es redpatria.org.be, la otra es forotil.cenit.gov.be, y los compañeros de la Red de Conocimiento Libre del Ministerio del Poder Popular y Finanzas. Planificación, ¿no? Adelante. Sí. Ok, perfecto. Estamos viendo aquí, bueno, de hecho, mañana entonces en la columna de Ciudad Caracas van a salir las direcciones de esas páginas web, ¿no? Uh-huh. Red Patria, tengo entendido que la hace la gente de Senditel, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, efectivamente. Forotil lo hace la gente del CENIT, que es un ente, ambos son entes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y Taller Comunal, como bien dijiste, un ente del Ministerio de Planificación y Desarrollo. Ahora bien, oye, algo importante. Tal vez al ciudadano común dirá, oye, pero a mí qué me importa si en los ministerios usan software libre o no, ¿no? Pero hay un hecho innegable, que es que el uso de tecnologías libres y la reglamentación que va a introducir esta ley va a eliminar muchísima de la burocracia que tanto afecta a los ministerios, los entes públicos, es decir, la lentitud, es decir, el hecho de que un ministerio para hablar con otro, todo es a punta de papeles, aburridos y largos, y no, esta ley, una de las cosas que dice es que, oye, que todos los ministerios tienen que interactuar entre sí y de forma electrónica, de forma digital, de tal forma que las interacciones que antes tardaban días o semanas o hasta meses, se hagan en segundos, ¿no? Sí, tienes que recordar, Luigino, y amigos usuarios y usuarias, que esta ley tendrá una vacatio legis. ¿Qué quiere decir esto? Tendrá un tiempo para entrar en vigencia. Y está acompañada o es complementaria a otra ley que se conoce con el nombre de interoperabilidad, que tiene precisamente que ver con lo que tú señalabas hace un momento, con la posibilidad de que dos entes dentro de la propia administración puedan comunicarse entre ellos y que, por ejemplo, un ciudadano, cualquiera de nosotros, tenga que hacer un trámite, no tenga que hacerlo una y otra y otra y otra vez por diferentes entes. O mejor dicho, cuando tengas que hacerlo, no tengas que consignar o tengas que hacer un peligro por todos los entes para administrarlo, sino que podrías hacerlo por una taquilla única electrónica. Fíjate, un ejemplo que pudiera estar relacionado con esto en el futuro. El día lunes va a entrar en vigencia un sistema electrónico que permitirá a cualquier persona que quiera acceder a un vehículo registrarse y acceder pues al proceso. Sí, que le está haciendo el Ministerio de Industria, ¿no? De Industria. Pero todo eso aparece de manera aislada, es decir, la iniciativa de un ente, de un ministerio, pero no tenemos, digamos, una arquitectura jurídica que vea todo eso como una sola cosa organizada. Y sobre todo, porque hay que recordar lo siguiente, nada de esto, los mecanismos de participación de la gente a través de la internet sustituyen y las redes sociales reemplaza de ninguna manera el poder, digamos, hacer el trabajo de calle en las comunidades, porque de qué hay que ir un paso más allá. Es decir, el ciudadano y la ciudadana que necesita hacer un trámite, necesita hacer una diligencia, como decimos en mi pueblo y dice todo el mundo ahora, necesita conocer de todos estos elementos. Por lo tanto, aquí organizaciones como Infocentro, la propia Fuerza Armada que va a lanzar dentro de poco la misión Robinson Digital, okay, eso obliga a que todos nosotros nos persuadamos acerca del uso de estas llamadas tecnologías de información. El nombre o el apellido que tiene esta ley de infogobierno, y para nosotros es muy importante, es el apellido libre, porque estamos apostando a que el conocimiento sea cada vez más libre, y eso significa que nosotros podamos saber cómo están hechas las cosas y que nosotros podemos modificarlas, adaptarlas y hacerlas para nuestro uso. Un ejemplo de ello es el proyecto Canaima Educativo. Así es. Claro, pero eso también implica que se va a normar finalmente, o sea, que se van a aplicar en algunos casos, imagino, sanciones a quienes no estén utilizando software libre que fue creado precisamente para proteger la data del gobierno nacional. No solamente eso. Hay algo que tiene que ver con la seguridad informática. Hay algo muy interesante en esta ley, que el proyecto de ley consta de 68 artículos. Okay. Pero por primera vez se establece un régimen sancionatorio. Es decir, que se va a establecer la responsabilidad a los funcionarios públicos que incumplan con esta ley. Y establece dentro de ese régimen sancionatorio un sistema de multas. Sin embargo, allí, por ejemplo, puedo decirles que un colectivo del cual formo parte, que es el colectivo Colibrís, cuando estuvo la ocasión de conversar con los compañeros de la Comisión de Ciencia y Tecnología, le hicieron llegar unas observaciones respecto a ese artículo, el número 67, las multas. Porque en el articulado actual se establece un régimen de multas que establece la sanción en unidades tributarias en un número que no pasa de las 500 unidades tributarias. Lo cual es risible si se compara, por ejemplo, con la responsabilidad en la que podría incurrir un funcionario cuando permite la compra de licencias por parte del Estado venezolano, cuando existen alternativas libres por millones de dólares. O sea, es francamente risible el daño, el perjuicio que se le hace a la República por una multa cuando de 250 unidades tributarias, cuando el daño que se le hace a la República es por millones de dólares. Claro, un software tipo SAP, que la licencia puede costar 10, en un ente grande puede costar 20, 30, 50 millones de dólares, le dan una comisión gigantesca al encargado de las compras y para él esa multa le quedará para pagar 10 multas y alguien, algunas más. Esto es una novedad, y entonces de allí la invitación que hacemos a todos aquellos que tengan acceso a internet, que puedan, a los compañeros de Infocentro, a las salas de comunicación comunal, a los centros de gestión parroquial, a todo espacio que tenga acceso, que facilite el acceso a las personas a internet, a que hagan uso de estas plataformas y planteen allí sus inquietudes, sus propuestas y demás, porque el próximo sábado 8 de junio se estará haciendo una videoconferencia a nivel nacional en 8 estados. Ok, perfecto. ¿Mañana qué hora, perdón? El próximo 8 de junio. Ah, es el 8, ¿no es? 8 de junio, sí, seguramente daremos detalles quizás el próximo viernes. Ok. En su espacio copia, te aprovecho y te adelanto, si efectivamente el 8 de junio habrá esa videoconferencia desde el estado Carabobo, va a ocurrir simultáneamente en Carabobo y en otros 7 estados. Okay. De manera tal que las personas que puedan y quieran acercarse al lugar donde estará ocurriendo la videoconferencia en simultáneo, puedan incluso aprovechar ese momento para formular sus inquietudes, su propuesta, o pueden designar dentro de su consejo comunal, de su colectivo, un vocero o vocera que pueda hacerles llegar a la persona que está en esa sala y consignar directamente por escrito incluso su propuesta. Perfecto. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Alexis, por toda esta información que nos has dado, y vamos a estar pendientes la semana que viene de esa videoconferencia para que nos avises cuándo y dónde va a ser, esos 8 estados, cuáles van a ser y qué tienen que hacer los colectivos que deseen incorporarse a la discusión. Bueno, muchísimas gracias, Luigino, y a todos los usuarios y usuarias de la ciudad. Y no se olviden, estamos de fiesta y aniversario en la ruta nocturna. Sí, así es. Ahorita después de la canción vamos a dar un poquito de información sobre eso, que la tenemos aquí guardada. Ahorita nos vamos, de verdad, muchísimas gracias, Alexis Antelis, miembro de las comunidades de software libre, bien miembro del colectivo Colibrí, Conocimiento Libre para el Socialismo. Y bueno, vamos a irnos a una canción, un grupo dominicano que hace más de, ¿qué? Hace como 15 años hizo versiones de Juan Luis Guerra bastante movidas. Sigue tirando la cédula, Luigino. Bueno, vale, pero ¿qué vamos a hacerle, pues? Se llama Eureka este grupo y vamos a escuchar su versión de Ojalá que llueva café. tu mente. Borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de esta radio. Seamos ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad. Somos Alba Ciudad. ¿Conoces el virus H1N1? La gripe A, como es también conocida, es causada por un virus que ingresa al cuerpo humano a través de la nariz, ojos y boca, afectando las vías respiratorias. Su transmisión es por contacto físico directo de persona a persona a través de gotas de secreciones respiratorias y por contacto con manos y artículos contaminados. ¿Cómo prevenirla? Para prevenirla, debes lavarte las manos varias veces al día con agua y jabón o alcohol con glicerina y evitar tocarte la cara. Si tienes fiebre de 39 grados o más, mantén reposo. Toma abundante líquido y trata la fiebre. Si la fiebre persiste por más de 30 días y presentas dificultad para respirar, debes dirigirte a un centro de salud y no automedicarte. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Cuando lo extraordinario se hace cotidiano. Mercal. Debido a los acontecimientos desestabilizadores que paralizaron empresas en los años 2002 y 2003, se generó un grave problema de distribución de alimentos. Por eso, nace el Plan Especial de Seguridad Alimentaria, donde se unieron los esfuerzos de las empresas CASA y PROAL. Este plan contó con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El esfuerzo se organiza con la iniciativa del presidente Hugo Chávez, que propone la creación de un sistema capaz de planificar las jornadas de alimentos al aire libre en las comunidades. Así, el 22 de abril del año 2003 nace Mercados de Alimentos. Inicia sus actividades con la inauguración comandada por el presidente Chávez de un Mercal Tipo 1 realizado en Ruiz Pineda, Parroquia Caricuao. Comenzó beneficiando poco más de 50.000 personas. Hoy, con 16.800 puntos de ventas distribuidos por el país, Mercal atiende a 11 millones de personas. Ha distribuido 12 millones de toneladas de alimentos y con precios justos, la mesa del venezolano se encuentra protegida. Con la revolución, lo extraordinario se hará cotidiano. Viernes en el Teatro Nacional, un encuentro con la música urbana. Presenta a Baroni One Time. Viernes 31 de mayo, 7 de la noche. Adquiere tus entradas en la taquilla del Teatro Nacional. Gobierno Bolivariano. Huye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. 2 y 30 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM y esta noche es el primer aniversario de la ruta nocturna aquí en el centro de Caracas. Con el propósito de promover el rescate de los espacios públicos de la ciudad, este viernes se celebrará el primer aniversario de la ruta nocturna. En esta nueva edición, los caraqueños y las caraqueñas disfrutarán de 13 puntos de entretenimiento, donde la música, DJs, el diseño, la gastronomía y las diferentes expresiones culturales, como los Diablos Danzantes en Aiguatá, se apropiarán del merendero, el café artesano, chocolate con cariño, café arte París, el tablón de la cátedra y la plaza del venezolano. Esta es una nota de ABN. Además, se van a unir en el movimiento por la paz y la vida. Estamos viendo aquí en el mapa, van a haber diferentes tarimas, cerca de esquina de la bolsa va a haber una tarima con ska, van a estar los últimos indocumentados, UDSK, NTN acá, y DJ Rude Rocker, también va a haber otra esquina en Padre Sierra, que es la del Movimiento por la Paz y la Vida, va a haber otras tarimas en La Monja con varios DJs, va a haber una feria gastronómica en la Plaza Bolívar, una feria del diseño en la esquina de la Torre, que es donde está la catedral, ¿no? Entre la Torre y Madrid, se va a ver allí una feria de diseño, que ahí los panas de Trinchera Creativa están amenazando con inundarla de franelas allí muy buenas, de muy buena calidad. Chávez bailante, esa imagen famosa, Chávez bailando ahí como... esa, entre otras, ¿no? Y creo que también van a estar los panas del Tunal Fuerte, que también tienen franelas muy buenas, espectaculares. También va a haber otra tarima en el tablón de la cátedra con Gypsy Ska, Guayanadub, que es tremendo grupo, DJ Barracuda, Peor Que Nunca, y en la plaza, para ver, ¿dónde está? En el Merendeo, que es lo que era antes la plaza Linarrón. Sigue siendo la plaza Linarrón. Sigue siendo la plaza Linarrón, va a estar Sexteto Juventud, está lo que es el Rincón de la Salsa. Esa es la plaza de la sabrosura. Exactamente, Sexteto Juventud, Pumaván y Jonathan 420. Y en la plaza del Venezolano van a estar varias cofradías de San Juan, San Pedro, Muestras de Tamunangue, Los Diablos Danzantes y DJ Guiro van a estar en la plaza del Venezolano. Así que bueno. Mira, no, aquí tenemos una noticia rara. Y la estaba averiguando porque yo dije, ¿será que esto es cierto? Dice, Suazilandia prohíbe que brujas vuelen a más de 150 metros de altura. ¿Qué? Suazilandia prohíbe que las brujas vuelen a más de 150 metros de altura. No, claro, es que se entiende, porque oye, pueden chocar con la avioneta. Pero por eso... Yo no sé, aparentemente creo que son los británicos los que han hecho como más eco de la... ¿Dónde consigues tú esas noticias? En Pijama Sur. Oye, Roberto, no teníamos una llamada, ¿no? Ay, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ok. Aló, buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Qué fue, muchachos? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó, Damián? ¡Está vivo! Viste, aparecieron las brujas. Sí, oye, sí, vale, Coro habla de brujas y apareces tú, chamo. Sí, no se ha visto en el espejo entonces. No sé, eso ya es personal. Mire, no, bueno, aquí me invocaron por Twitter, por eso que estoy hablando. Wow. ¿Cómo está todo, hermano? No, sí, no, bien, muchacho. No, bueno, estaba escuchando a Alex y de verdad que bien bueno que sigan adelantando con lo de la ley. Creo que es sumamente importante, a pesar de que hay una coyuntura política, que sigan con... Que bueno, que sigan avanzando con la ley y las discusiones. A ver si por fin se aprueba, ¿verdad? Que es una cosa que estamos esperando hace mucho tiempo. Lo que le iba a informar es que la derecha se encuentra organizada ahora. Ayer fue el Caracas Tech Meetup. ¿Qué es okay? Meetup? Sí, entonces la derecha ya está formando sus lobbies en sus propias comunidades, pero con una tecnología privativa. A pesar de que son desarrollos venezolanos, utilizan tecnologías privativas. Entonces ya también la derecha está moviéndose en el campo, pero con cara de banderas venezolanas. Somos venezolanos, pero es la misma tecnología privativa. Ahora se están organizando en el Centro Cultural de Chacao, que fue la edición de ayer. Y bueno, tenemos que estar alerta, creo que tenemos que seguir nosotros más promocionando el software libre, porque bueno, yo vi el streaming, de hecho me vi parte del evento el día de ayer, lo vi por streaming para tomar un análisis de lo que está pasando, y es la empresa privada, okay, tomando esas pequeñas empresas que están, ¿verdad?, en auge, son venezolanas, nadie dice que no, pero detrás está la tecnología privativa entrando en esos mundos, y bueno, además, o sea, que estuvo el evento estuvo muy bien organizado y pues, ahí en el Centro Cultural de Chacao hay que decir que bueno, siempre hacen las cosas bien lindas y bien ordenadas, pero lo que no entiendo bien es de qué era el evento. Era un evento de tecnología, era un evento de nuevos emprendedores y tal. Bueno, había algunas empresas que bueno, le están haciendo páginas web a, por ejemplo, Quinto Día. Okay, medios de comunicación. Entonces. Sí, se llaman 4Geek, creo que se llama la empresa, una empresa de, bueno, 4Geek, pues. Okay. 4 Freakies, ¿no? Entonces, sí, se llama así. Y bien. Bueno, es la tecnología privativa dentro de esas pequeñas empresas que están dando auge, y en Caracas, por lo menos. Okay. Me dijiste que el evento se llamaba Caracas... Sketch Meetup. Sketch Meetup. Ah, okay. Sí. Mira, ¿y qué Caracas, tecnología, encuentro de tecnología Caracas. Ah, ok. Es que ese inglés mezclado con maracucho es extraño, padre, pero mira, pero ¿y qué patrocinantes viste tú allí? ¿Qué empresas así, digamos, esas grandes, esas transnacionales, viste tú allí mezcladas en todo? No, están escondidas detrás, Okay. O sea, tú cuando, porque, obviamente la alcaldía de Chacao, hay empresas de tecnología, no para nombrarlas ni hacer una cuestión, pero cuando tú ves la tecnología que ellos ofrecen, es una tecnología de las empresas que ya conocemos, que bueno, le tiramos piedras todos los días. Okay. Entiendo, entiendo. No, bueno, pero, Damián, pues seguiremos como siempre pendientes de todo esto. La derecha jamás va a descansar. Así como está metiéndose en el negocio del software, también se está metiendo en el negocio de los transgénicos, en el negocio de las semillas, en el negocio de... Por todos lados ellos están pendientes viendo por dónde meterse, ¿no? Y por dónde hacer lobby con funcionarios, con diputados, con ministros, tratando de ver cuál cae, cuál es persuadido, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es estar mosca, hermano. Sí, bueno. Contesta, estoy tratando aquí bajarle el volumen aquí al teléfono. Contesta, bien. Sí, bueno. No. Mira, 2:37 minutos, ¿será que nos vamos a una canción? Mira, por cierto, muchacho. No, Damián no me va a dejar irme a una canción. No, ¿qué pasó? No. Habla. ¿Cómo es eso que están poniendo Oscarcito en el programa? Ay, chamo, no, yo no voy a discutir esto al aire. Vamos con el tema y hablamos después. No, puede ser, Gino, no puede ser. Favor, no puede ser. No, bueno, aquí hay libertad de expresión. Si no viene y nos cae, aquí hay libertad completa de expresión. Si no viene y nos cae que Reporteros Sin Fronteras y esta gente rara. Y no. Así que bueno, no podemos cortar la libertad de expresión de No, yo voy a tener que ir para allá porque qué es eso, ¿ah? Oh, Dios, nos van a inundar otra vez. Bueno, gordito, presenta el tema, pues. ¿Qué tema hay que presentar? Mira, vamos a irnos con Porfi Baloa y el Potro Álvarez con Clásicos el de Potro. La Galera. Adelante. Saludos, ante todo disculpen por el error cometido y de corazón le pedimos a Dios por una segunda oportunidad. De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasará. Las tumbas son para los muertos y de muerto no tengo nada. Wow. Misma historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar y la carcajada de otra madrugada. Se burlan cuatro paredes, rutina, puertas cerradas y un carnaval de barrotes bailando sobre mi cama. Llegó para allá, simple, usted nunca cometió un error. Por eso yo quiero cantar de nuevo y caminar. De la transformación del ser humano. Positivo. Ok. Oye, te hablo de la prisión. Y de aquí te digo, no te hagas daño a ti ni a otra persona. Aprecia su libertad, hermano. Y aquí no está fácil. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas. Pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, ay, ay, que negro es mi destino. Ay, mi Dios, si llegara mi suerte. Ay, que solo estoy, solo me espera la muerte. Ay, que solo estoy, cuando a mi suerte. Compañero, vamos a aprender la rumba. Porfi Baloa y el Potro Álvarez en este mix que se llama Clásicos de la Galera. Esta canción, bueno, donde versionan un montón de clásicos de la salsa, una canción que desarrollaron para darle música a los primeros Juegos Nacionales Deportivos Penitenciarios que se desarrollaron hasta hace unos poquitos días, hasta el pasado 26 de mayo, ¿no? Apoyando la gestión y, bueno, de Iris Varela y tratando un poco de ayudar a las personas que están privadas de libertad, ¿no? Creo que llegó la hora del gen de Angelina Jolie. No, porque tenemos en estos momentos en línea a camarada Ali Manaure. Queremos hablar un poco sobre la campaña que están organizando para el día de hoy por la libertad de Julián Conrado. Como ustedes recordarán, Julián Conrado, camarada cantor que lleva 2 años detenido aquí en Venezuela injustamente. Y ellos están desarrollando para el día de hoy una campaña a través de Twitter, Libertad Asilo para Julián Conrado, se llama esta campaña. Ali, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Luyino, a ti, a los muchachos de Alba Ciudad, agradeciéndole una vez más la solidaridad militante, consciente, revolucionaria de todo el equipo de Alba Ciudad, sus trabajadores, trabajadoras, primero con la canción bolivariana, con la canción revolucionaria, y en segundo lugar, pues, por la libertad y el asilo de Julián. Efectivamente, el día de hoy se cumplen 2 vergonzosos años de la captura ilegal y legítima de Julián Conrado por parte de autoridades venezolanas y colombianas en nuestro territorio. Y bueno, una cadena de irregularidades judiciales que han llevado al compañero a tener justamente el día de hoy, más de 730 días privado de libertad, y bueno, cualquier cantidad de violaciones a derechos humanos fundamentales e irregularidades que ya muchos conocen, otros están en realidad en permanente conocimiento. Todos los días nos encontramos con gente que se va encontrando con el caso y que van demostrando su solidaridad. Bueno, ya son 2 años de resistencia y esta ola ha crecido bastante. Gracias a la conciencia de nuestro pueblo, gracias a la conciencia de los revolucionarios que acompañan este proceso de liberación. Y bueno, en realidad todo el día, pero a partir de las 4 de la tarde lanzaremos la ofensiva a través de la red social Twitter, efectivamente con una etiqueta cuyo consigna es libertad, asilo para Julián Conrado, que es fundamentalmente las solicitudes, las exigencias que hacemos desde el movimiento cultural revolucionario. Y bueno, estaremos expresando ahí ya desde hace más o menos 2 días mucha gente a nivel mundial, porque esto es una causa apoyada a nivel mundial, vienen ya tuiteando sobre el caso, pero esperamos hoy posicionar un poco para ejercer presión para que el caso sea conocido en su cotidianidad y por supuesto para llamar la atención de las autoridades venezolanas en un retardo procesal ya de 2 años, ¿no? Ali, estamos viendo que ustedes emitieron, bueno, lo que es Fundalatín, lo que es la coordinadora Que No Calle el Cantor, emitieron un comunicado, una carta dirigida al presidente Nicolás Maduro, ¿no? Que, bueno, donde están pidiendo básicamente, entre otras cosas, que se considere darle libertad y asilo a Julián Conrado y que se reciba a una serie de personas, a Lilia Vera, a la Chiche Manaure, Sandino Primera, entre otras personas, justamente para... porque ellos tienen elementos de índole legal y humanitaria que para ayudar a lo que es el tema de Julián, ¿no? Y también el otro tema es que, bueno, las negociaciones que han habido en estos momentos, que han habido en Cuba, ¿no? Las mesas de diálogo que han habido entre las FARC y el gobierno colombiano, ¿no? Que, bueno, sí, que... bueno, el comunicado que ya está siendo suscrito por más, tengo entendido, por más de 300 personas a nivel mundial, es fundamentalmente un llamado a nuestro compañero presidente, porque entendemos y comprendemos que él es un factor fundamental en esta causa, ¿no? Ya el presidente Hugo Chávez, el comandante gigante, eterno, se pronunció sobre el caso y habló de que el caso era un tema de soberanía nacional, que la decisión que se tomase en este caso debe ser respetada por todos aquellos amigos, mejores amigos, como queramos llamarlos, a nivel mundial. Hacía la similitud del caso del asilo político que se le brindó al asesino genocida, golpista Pedro Carmona está en España, que respecto al decía el comandante Chávez que a él no le había gustado, pero que había porque la figura del asilo es una soberana de cada país. Venezuela ha sido hospedaje, por decirlo de alguna manera, de muchos perseguidos políticos, ha sido casa de muchos perseguidos políticos durante muchísimos años. Recordemos el caso chileno, el caso argentino, uruguayo, de las dictaduras del sur en la década de los 70, 80, de muchos perseguidos centroamericanos en la década de los 80, y no podía ser menos dentro de un proceso revolucionario, un país gobernado por la revolución, que reciba, que albergue a perseguidos políticos. Julián Conrado es un perseguido político colombiano y hay muchísimas pruebas para demostrarlo. Solo bastará chequear un poco su biografía y darse cuenta de que Julián ha sido víctima de más de 6 bombardeos. Fue víctima de la exterminación que se realizó en la década de los 80 con la Unión Patriótica. Él era candidato a concejal y todo su equipo de campaña fue exterminado. Y definitivamente un país donde es más simple resguardar la vida, es más simple organizar una célula guerrillera que un sindicato. Un país donde el 64% de los dirigentes sindicales que se asesinan en el mundo se asesinan en Colombia. En un país penetrado por más de 250.000 elementos militares norteamericanos. Un país donde existen más de 37 bases militares norteamericanas. No solamente 7, sino 37 dirigidas directamente por norteamericanos, sin contar las bases colombianas donde tiene ejercicio de mando militares norteamericanos. Pues Julián Conrado, una persona como Julián Conrado, obviamente es un objetivo militar, ¿no? Claro que sí. Y nosotros consideramos que Nicolás Maduro, nuestro camarada, presidente, amigo, hermano, es un elemento fundamental. Ya la fiscalía, esto es importante, determinó hace más de un año que Julián Conrado, su extradición, solicitud hecha por Colombia extemporánea, las personas que son capturadas y son solicitadas en extradición, se abre un lapso de 60 días para pues procesar esa extradición. Colombia la realizó a los 85 días, sin pruebas reales, fehacientes de delitos que ellos acusan a Julián. La fiscalía determinó que esa extradición era improcedente, o sea, no procedía. Entonces no comprendemos cómo en este año una persona está presa sin ser juzgada y sin ser imputada. Sí. Entonces ahora ha existido una especie de rumor según el cual Julián es un preso humanitario. ¿Un qué? No sé quién, un preso humanitario. Ah, okay. Es decir, él está preso para resguardar su vida. Yo no sé quién le preguntó a Julián que querían resguardarle la vida a él, ¿no? Sí. Bueno. Yo creo que es una irresponsabilidad y en el caso de los diálogos de paz, obviamente, seguramente el caso de Julián Conrado juega un papel fundamental, pero más allá de eso estamos hablando de un ser humano, claro, ¿no? Estamos hablando de un ser humano que siente, padece, está enfermo. Julián está enfermo, él viene a Venezuela a tratarse temas muy graves de su salud, un desarrollo de un cáncer en la próstata, que hasta el sol de hoy no ha sido atendido con la necesaria urgencia del caso. Claro que sí. Ali, si quienes deseen suscribirse a ese comunicado, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que dirigirse? Está la página web de Julián, la página web oficial, julianconrado.info. Okay. Allí podrán encontrar toda la información sobre el tuitazo del día de hoy, cómo suscribir esa carta, esa comunicación, que está redactada por la coordinadora Que No Calle el Cantor, una coordinadora que nace a raíz de la captura de Julián, donde participan periodistas, artistas de la talla de Lidia Vera, de la Chiche Manaure, de los Guaraguao, Sandino Primera, La Cantera, José Alejandro Delgado, muchísima gente que en realidad no bastaría el tiempo para nombrarla. A nivel nacional y a nivel internacional, existe la coordinadora Que No Calle Cantor en Argentina, en las Islas Canarias, en Uruguay, en Bolivia, en Colombia, y por supuesto también redactada esta comunicación por Funda Latin, que es la organización defensora de derechos humanos que lleva el impulso de su defensa jurídica en este momento. Okay. Bueno. Ahí podremos encontrar todo y bueno, sumarnos a esta causa, que no es una causa particular, no es una causa que debamos esconder, no es una causa para silenciarnos, sino que yo creo que creemos todos nosotros que el presidente Chávez, parte de su legado es dar la cara, es criticar lo que hay que criticar, plantear lo que hay que plantear, porque en definitiva nuestro interés es que esta revolución sea cada día más revolución y no se convierta, como decía el Che Guevara, en una caricatura de revolución. Y creo que eso es parte del legado del presidente Chávez. El presidente Chávez ya se pronunció sobre este caso. Entonces no asumamos una posición de clandestinaje innecesario, pues. Esto pasa por la discusión, la revisión por la que tanto hemos hablado y por la que está hablando nuestro camarada Nicolás Maduro. Bueno, sí, de verdad muchísimas gracias, Ali Manaure, por toda esta información que nos has dado. Ya saben, tuitazo a partir de este momento en apoyo a Julián Conrado. Toda la información la pueden tener en la página web julianconrado.info y la etiqueta que se está usando es numeral libertad asilo pa Julián Conrado. Y bueno, vamos a terminar el programa. Esto es todo por el día de hoy. Roberto, tú nos irás si das tiempo para colocar la última canción. Tema. La de Julián Conrado. Justamente queremos escuchar una canción de él que se llama Canción Verde. Una canción que él la dedica al tema del glifosato, el Roundup, este producto hecho justamente por la transnacional Monsanto, que envenena las plantas. Ellos lo venden como un paquete junto con las semillas transgénicas, pero que lo que hace es envenenar y destruir el ambiente. Nos vemos el viernes que viene. Chao. Chao. Desde Colombia para Latinoamérica y el mundo. Hombre, si será que piensa es imbécil mamarracho. Hombre, si será que piensa es imbécil mamarracho. Que asesina la naturaleza con glifosato. Que asesina la naturaleza con glifosato. Salió a rogar por la paz, pasó una avioneta y su as, ahí mismo fue fulminada. ¿Qué culpa dijo la lora? Tenemos los animales. ¿Qué culpa tiene la flora de que los ricos se caben? Deja eso, que eso es malo. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Muchísimas gracias a los usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. En estos momentos nos encontramos en la parroquia Bailadores del municipio Rivas Ávila del estado Mérida, donde se está llevando a cabo el primer encuentro constructores de sonido de la región andina y occidente del país. A mi lado se encuentra Néstor Abad Sánchez, director de Cultura del municipio Rivas Ávila, quien nos dará más detalles acerca de esta actividad. gracias a la convocatoria del Ministerio de la Cultura, Centro Nacional de Artesanía y Gabinete Cultural de cada uno de los estados y la alcaldía de Rivas Dávila, pues 60 luthiers de diferentes partes del país, de las regiones centro-occidental andina, del distrito capital, han hecho acto de presencia. Los temas trascendentales han sido la conformación o integración de la red nacional de luthier, que partirá pues con la conformación de la red de cada estado, igualmente la red por regiones, y ello dará pues a ese enlace permanente con el Ministerio de la Cultura, donde el tema de luthier tome un papel preponderante en las políticas del Estado que tiene que ver con el sector artesanal. También se ha discutido en mesas de trabajo lo que tiene que ver con necesidades básicas del luthier, el tema de la promoción y difusión, herramientas formativas, la asesoría legal, la parte también que tiene que ver con la seguridad social del luthier, y ha sido pues una exposición importante de instrumentos. Casi la gran mayoría de luthier trajeron sus instrumentos musicales, unido a la parte de la exposición gastronómica, han dado pues ese pie a que se conforme la red nacional de luthier, que creo que es el objetivo pues que nos motivó a la convocatoria y que hoy nos sentimos contentos porque nace desde la región andina lo que es el sistema de red luthier, que va a ayudar pues a que este sector tenga un papel preponderante a partir de este momento. Muchísimas gracias a Néstor Abad. A mi lado también se encuentra Eusebio Minardi, él es luthier de Trujillo. Señor Eusebio, ¿cómo ha sido para usted la experiencia de este primer encuentro de constructores del sonido acá en el Estado de México? Bueno, mi primera experiencia es nuestra primera experiencia en un encuentro de luthieres que se está haciendo actualmente. Entonces, este encuentro, la experiencia es, al principio es comunicarse, lograr comunicación, integración de los luthieres, lograr la unión, la integración por parte del Estado, que ojalá que nos ayude, que nos integre, que nos dé apoyo el Estado, ya que el gobierno bolivariano está ayudando al luthier y ayudando a uno a unirse y a hacer mejor el resultado de todo en general. Yo fabrico aquí todo en general son cordófonos, son instrumentos de cuerda, frotadas. Los cordófonos de pulsado que se están ahorita se está empezando a ver cuestiones de general del instrumento, geometría, que es muy interesante. Entonces estamos en esas discusiones y aprender a todo tipo de luthier.